La pícara cocinera. La pícara cocinera. Érase una cocinera muy presumida llamada Margarita, a la que le gustaba probar los guisos que tenía en el fuego. Y con la socorrida excusa de que el cocinero siempre tiene que probar cómo saben los guisos, ella comía hasta hartarse. Un día le dijo su señor: Margarita, esta noche vendrá un invitado. Prepárame un par de gallinas tiernas que estén bien asadas. Descuide el señor, respondió Margarita. Degolló las dos gallinas, las escaldó, las desplumó, las ensartó en el asador y al anochecer las puso al fuego para que se asaran. Las gallinas comenzaron a dorarse y el huésped no aparecía, por lo que dijo Margarita a su amo: Si no viene el invitado, tendré que sacar las gallinas del fuego y será lástima no poder comerlas pronto, pues ahora es cuando están más jugosas y en su punto. Ya voy a buscar al invitado, respondió el dueño. No bien hubo vuelto el amo la espalda, Margarita comenzó a mirar cómo las gallinas se doraban lentamente al fuego. Su apetito se despertó y se dijo a sí misma: Tengo que probarlo, no sea que esté mal condimentado. Y relamiéndose, probó un poquito del asado. Miró por la ventana para ver si llegaban el dueño y su invitado. Como no venía nadie, pensó: Esta ala se quemará, mejor es que me la coma. La cortó y se la zampó. ¡Y lo bien que le supo! Luego se dijo: Hay que quitar también la otra para que el señor no note que falta algo. Y se la zampó sin pudor. Luego volvió a la ventana, pero el amo seguía sin aparecer. Así que pensó: Vamos, Margarita, anímate. Una está ya empezada, ahora te la comes entera y verás qué tranquila te quedas. ¿Por qué desperdiciar este don que te hace Dios? Dicho esto, se comió la gallina enterita en buena paz y alegría. Desaparecida ya la primera gallina, el señor seguía sin aparecer. Mirando la otra gallina, Margarita pensó: ¿Dónde está la una? Debe estar la otra, pues forman pareja. Hay que medir a todos con el mismo rasero. Y a continuación, hizo seguir a la segunda gallina el camino de la primera. De pronto, llegó el señor anunciando la llegada del invitado. Y mientras este fue a comprobar si la mesa estaba bien puesta, el invitado llegó y llamó a la puerta. Margarita abrió y le susurró: ¡Tss, tss! ¡Volveos deprisa! Pues si mi señor os atrapa, lo pasaréis mal. Os ha invitado a cenar, pero su verdadera intención es cortaros las dos orejas. El forastero echó a correr lleno de terror. Margarita no se durmió, sino que, corriendo al comedor, le dijo a su amo: Valiente personaje habéis invitado. ¿Por qué, Margarita? ¿Qué quieres decir? Pues, respondió ella, que estaba yo trayendo las dos gallinas y me las ha quitado de la fuente y ha escapado con ellas. ¡Vaya modales! Si al menos nos hubiese dejado una gallina, nos habría quedado algo de cena, dijo el señor. Y volvió a la calle y echó entonces a correr tras él, cuchillo en mano y gritándole: ¡Solo una! ¡Solo una! Pero el invitado, entendiendo que quería decir que se conformaría con una sola oreja, apresuró la carrera deseoso de salvar las dos. Y ahora lee el libro.